Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, una canción de Phil Collins de su álbum No Jacket Required. El tema Don't Lose My Number. Es la 1:06 a.m. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Edición de hoy miércoles. Hoy estamos a 4 de septiembre del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con la vocalista Paula Cole. Where have all the cowboys gone? ¿Para dónde se fueron los vaqueros? En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH, I'm ready. Yeah, I've been thinking lately that I need someone to save me. Now that I'm famous, I got hoes all around me. But I need a good girl, I need someone to ground me. So please be true, don't fuck around with me. I need someone to share this heart with me. Feel you are, then run it back again. Oh girl, I like. Shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do, I do. Let me know when you're free, cause I've been trying to hit it all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you want a little on me, yeah. Get a little OT, but ain't shit new to a freak. Drop bands for that jewel in your teeth. He led the way I drip, turn that pool to the beach. And I could've caught the Birkin, but I cops the lead. Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that. Stole the pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker where roof is at. 80 in the Benz when that roof go back. They don't wanna see us get too okay. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time. You're mine and you know I like you for that. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Una canción de Post Malone y Doja Cat, I Like You, A Happier Song, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace 48 años, 4 de septiembre 1976, las 5 canciones más importantes en Billboard eran estas. Lugar número 5, Shake, Shake, Shake, Share Your Booty, de Casey and the Sunshine Band. La canción subía del puesto número 6 al lugar número 5. Esa era la canción número 5. En una fecha como esta en el listado Hot 100 de Billboard. La canción número 4 era esta de England Dan y John Ford Colley. Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your. England Dan y John Ford Colley con I Really Love to See You Tonight. Me encantaría verte esta noche. Era la canción número 4, subía una posición. La canción número 3, en una fecha como esta, hace 48 años, el 4 de septiembre del año 1976, en el listado Hot 100 de Billboard, correspondía a Wings, la banda de Paul McCartney con Let Him In. La canción número 2 en el listado Hot 100 de Billboard, 4 de septiembre de 1976. Un tema que ascendía dos posiciones con el vocalista Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Nunca encontrarás otro amor como el mío. La canción número 1 ascendía a una posición y correspondía a los Bee Gees, el tema You Should Be Dancing. La canción You Should Be Dancing, deberías estar bailando, permanecería en el listado Billboard Hot 100 en el primer lugar. A partir del 4 de septiembre de 1976, es decir, hace 48 años, en el listado Hot 100 de Billboard. Y se la presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 4 de septiembre, pero del año 1982, las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard fueron: lugar número 5, subiendo una posición, Even the Nights Are Better con Air Supply. I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. La canción número 4 correspondía a la agrupación Fleetwood Mac. El tema ascendía 2 posiciones. Hold Me, Abrázame. Hold Me, Fleetwood Mac. Bueno, rectifico, no ascendía, sino que la canción permanecía estable en el puesto número 4. El lugar número 3 sí ascendía 2 posiciones, una canción que correspondía en el listado Hot 100 de Billboard del 4 de septiembre del año 1982 para la agrupación Chicago, y la canción Hard to Say I'm Sorry. Es difícil decir lo siento. Listado Billboard Hot 100 de una fecha como esta, pero hace 42 años, 4 de septiembre de 1982, y la canción número 2 era el anterior número 1 con el grupo Survivor y Eye of the Tiger, tema central de la banda sonora de la película Rocky. Aquí está el grupo Survivor con Eye of the Tiger. El ojo del tigre. We'll be right back. Después de permanecer 6 semanas en el primer lugar con la canción Eye of the Tiger, Survivor descendía al puesto número 2 para darle paso a Abracadabra de Steve Miller Band, que a partir de una fecha como esta, 4 de septiembre del año 1982, se ubica en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Aquí está Abracadabra de Steve Miller Band en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Sometimes that's all it takes.